Sushi, Chale, Baigón, Ride, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Baigón, Ride, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. En el bicho reactor por FM La Tribu 88.7 MHz. Estamos en nuestro momento de literatura y rock, y se me ocurrió hacer otra, de otra manera diferente, darle otra vueltita de rosca. Ya van a saber por qué o de qué se trata. Primero, lo que suena de fondo es el tema For Whom the Bell Tolls, de Metallica, de su disco Ride the Lightning del año 84. Es el segundo disco de la banda y obviamente está inspirado en la novela, en el libro de Ernest Hemingway, Por quién doblan las campanas, o For whom the bell tolls, mismo título. El libro fue publicado en 1940. Hemingway participó como corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española, con lo cual vivió la Guerra Civil Española, y el libro trata de eso, ¿no? La trama se desarrolla en España, en la Guerra Civil Española, que va en torno a la historia de Robert Jordan, un profesor español oriundo de Montana que lucha como especialista en explosivos en el lado republicano. El general Goltz le encarga la destrucción de un puente vital para evitar la contraofensiva del bando nacional durante la ofensiva de Segovia. Jordan llega a la zona situada detrás de las líneas enemigas, guiado por un viejo, Anselmo. Ahí se encuentra con el jefe de la banda, que debe ayudarle a volar el puente, Pablo. Es un borracho acobardado, pero también conoce a María, una muchacha joven de la que enseguida se enamora, y a Pilar, la mujer de Pablo. Durante los días procedentes al momento acordado para el ataque, Jordan descubre el amor y la importancia de la vida, pero Jordan también entiende que seguramente morirá y no podrá ir a Madrid con María como él querría. Es una novela clásica, yo la leí y no me acuerdo mucho, la verdad, tendría que volver a leerla, porque Hemingway no es muy fácil. Bueno, igual sabemos, o por ahí, por lo menos yo soy de la teoría de que cada libro es para cada persona y depende en qué momento. Siempre cuento una anécdota: yo me compré Los Subterráneos de Kiurac y no pude pasar la primera página, posta, no la pude pasar. Pasaron un par de años, lo agarré y lo terminé en 2 días. Con lo cual, para mí, eso convalida esta teoría mía de que los libros dependen, digamos, son para cada momento de cada persona, o sea, dependen del momento de la persona cuando cada uno lo agarra. Lo que trama un poco también lo que el trasfondo del libro, de la historia, es el sentido colectivo del ser humano, digamos, de la vida. Es una insinuación de la multiplicidad del ser, que el por quién doblan las campanas, ¿no? Una multiplicidad del ser que se hace desde el título del libro y se quiere, si se quiere, desde el mismo enunciado, el hombre hace parte de un ser colectivo constituido por todos los hombres. Inexorablemente, cuando algo de la existencia desaparece, es parte que se desmorona del ser único. O sea, lo que trata de decir, o a lo que apunta, es que todos somos parte de una misma unidad, que si a alguno de esas partes les pasa algo, repercute en el resto. ¿No? ¿Y por quién doblan las campanas? Históricamente, los pueblos, las campanas de las iglesias sonaban más allá de como alarma o como reloj, ¿no? Como avisa, como el timbre del recreo en los colegios. También anunciaban por ahí las muertes, y un poco para esto, ¿no? De que en esas comunidades esa muerte no implicaba que zafaron el resto, sino que repercutía en toda la comunidad. Lo que voy a leer es como un prólogo, no es un prólogo, es como una introducción, si se quiere, que es de John Donne. John Donne es el más importante poeta metafísico inglés de la época de la reina Isabel I. Nació en 1572 John Donne y falleció el 31 de marzo de 1631. O sea, estamos hablando hace muchos años. Y Hemingway lo pone como yo creo, como leitmotiv de lo que va a ser la historia después. Es un párrafo que está extraído de la obra Devotions Upon Emergent Occasions and Death Cruel Duel. Es una obra de John Donne del año 1624. Es un escrito que John Donne, es una obra de John Donne que escribió cuando estuvo muy enfermo, con una fiebre muy fuerte, que se creía que también pudo haber sido el tifus, que no se conocía en ese momento, casi estuvo al borde de la muerte. Entonces, en esta obra, él relata todo ese pasaje de su enfermedad y su recuperación y todo lo que pensaba. Y de esta obra es que Hemingway saca el título del libro Por quién doblan las campanas, y dice así lo que, digamos, la introducción o el extracto de John Donne. Nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre se disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Y por consiguiente, nunca hagas la pregunta por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Metallica, For Whom the Bell Tolls, por quién doblan las campanas. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Especiado de Facecream, que van a estar tocando mañana miércoles en el ciclo Ciudad Capital, en la Viola Bar Humboldt 1793 a las 20 horas con Más Que Humano. Toda la agenda ya está subida en el blog del programa, el Bicho Reactor 07.blogspot.com. en Twitter estamos actualizando todo, o sea, si quieren seguir al programa en Twitter es el _bicho reactor en Twitter, ahí nos encuentran. También, interesante, el viernes va a estar tocando Vapors of Morphine, que son los dos integrantes de Morphine, la banda de Mark Sandman, que falleció en el escenario. Va a estar tocando el viernes en el ND Teatro Paraguay 918 a las 21 horas. The Otherness también toca el viernes 13 en la Viola Bar, Humboldt 1793 a las 20 horas. Marky Ramón sigue siendo Marky Ladrone, por ahí. Toca en el Teatro Vorterix el viernes y el sábado. Y el domingo las Panteras Negras, nuestros amigos, tocan en el Espacio Cultural Dínamo Sarmiento 3096 a las 17 horas. Y también el sábado 14 de mayo, como les contaba antes, me han invitado nuestros amigos de Boas Teitas a pasar música, a hacer un set de DJ en la fecha que van a estar llevando adelante en Kiri Music Club Bolívar 813. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Lócar de Boas Teitas. ¿Cómo andás? Acá Hernán Manso en el Bicho Reactor. Buenas noches. ¿Cómo andás, Lócar? ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Contame primero cómo va a ser un poquito la fecha, el show, de qué se puede ya esperar la gente que vaya el viernes a Kiri. Bueno, es una linda oportunidad. El lugar es especialmente agradable para quienes no lo conozcan. Invitamos a que lo hagan el sábado o cualquier otra noche, porque el lugar es muy lindo. Es nuestra primera vez en ese lugar. Vengo de ensayar, con lo cual será como habitualmente sucede con Boas Teitas, un show metódicamente estipulado, pensado, por lo menos en la previa. Después se dejan fluir la sangre, ¿no? Bien. ¿Vienen tocando mucho Decir Todo de Nuevo? Sí, bueno, realidad tuvimos nuestro pequeño bache ahí en el medio, claro, relacionado con con lo que sucede a veces en la historia de las bandas, que En cualquier familia. El recurso humano, sí, en cualquier familia, vos lo dijiste, sí. Exactamente. Con lo cual, bueno, eso fue un poquito el bache en el medio, pero habitualmente no dejamos de hacer cosas, ya sea shows, y compensándolo también siempre con ediciones, con algún simple. ¿Hablamos del simple último al aire? Creo que no. Es porque... un buen momento, porque aparte la tapa es muy buena. Sí, es muy linda. Es muy linda. Sí, probablemente sea mi preferida al día de hoy. Capaz que yo te coincido con eso, ¿eh? Sí, es muy buena. Fue un cachetazo ver esa tapa. Sí. Estamos hablando de... creo que no hablamos porque ya el bicho ya se había ido a dormir. Ya era diciembre. Sí, creo que sí. Así que fue justo en ese periodo. Y sí, fue medio un cachetazo. Fue la tapa del single de Love to Hate You. Que ya era una cosa un poquito desafiante. No te digo. Arriesgada, un poco arriesgada. Y hacer un cover de Duration es siempre un tema. Sí. Al mismo tiempo... evidentemente son canciones tan irresistibles para cualquier género que está bien hacerla del modo que lo haga. Sí, ¿no? Sí, son esas canciones que son demoledoras. Sí. Son buenas, digamos, son las buenas canciones. Las sagas están buenísimas. Sí, imbatibles. Y bueno, y ver la tapa, que era como una pintura y como del siglo XV, XVI, no sé, no soy de historia del arte, pero fue también como un golpe ahí ver esa etapa. Y ahora, cada vez que la veo, me encanta. Sí. Me encanta. Bueno, volvemos al show del sábado. El sábado. ¿Arranca a qué hora? ¿A qué hora podemos citar a la gente? Bueno, es show tras noche de Kiri. Así que estamos citando a la gente 2345, 2345. Bien. Como para que todos caigan a las 12, acomodarse, tomarse una cerveza artesanal que el lugar lo ofrece. Uh-huh. Tirarse unos pasos. Sí, tal cual, o unas hamburguesas, si no llegan se comen una super hamburguesa, y aparte, bueno, ni más ni menos que vamos a tener tu musicalización. Sí, ya mañana me pongo a preparar el set. DJ Doc en las bandejas. Mañana voy a intentar sorprender sin defraudar. Y también pegarse un cachetazo a todos. Exactamente. A ese punto. Y yo quiero que sepan que yo estoy en una misión divina. ¡Epa! Estoy en una misión divina en esta cruzada en la que me han convocado, me han invitado y yo he aceptado. Bien. Y se dio todo tan naturalmente que imagino que va a ser un poco eso el show. Va a ser como un encuentro en un lugar especial con amigos, con gente que hace rato que nos viene a ver también. Uh-huh. Con alguno de esos que de repente decís, mirá, tantos años pasaron y esta persona siguió escuchando a la banda, claro. Que siempre me sigue sucediendo, y son esas sorpresas. Las otras también son hermosas, encontrarse con la gente de siempre, pero de repente que aparezca, viste, ese personaje, ese duende mágico que viene de 40 kilómetros capaz, un colectivo. A vos, Teitas, le sigue sucediendo eso, y eso creo que es como el motor. Es maravilloso. Sí. Loca, repasemos la data. Es Boas Teitas, 14 de mayo, sábado, Kiri Music Club, Bolívar, 813-2345. Nos estaremos viendo un rato antes, así que... Me imagino que sí, vamos a estar ahí acomodándonos, poniéndonos cómodos. Y ya ahí empezando a escuchar buena música. El lugar invita y DJ Doc musicaliza, es bueno. Así. Bueno, gracias, Loca. Te mando un abrazo grande. Nos vamos escuchando, ¿qué tema? El que vos digas. Decir todo de nuevo. ¿Tenés ahí el simple? Sí. No, el simple no lo tengo acá. Bueno, no importa. Para la próxima. Después me lo pasás. Ponete, qué sé yo, Daños y Perjuicios, que siempre nos da una cachetada. Poné Daños y Perjuicios, a ver. ¿Qué número de track tenés? Es el número 5, ahí, ¿no? Está sonando, listo. Daños y Perjuicios, vos, Teitas. Buenas noches. Abrazo, loco. Si escapa hacia la frontera, si eso te hace más feliz de lo que fuiste acá. Mala compañera, resultaste una cualquiera, buena presa para algún gringo de la ciudad. Pero nunca regreses ni por casualidad, porque tus pecados deberás pagar. te vas. No puedo olvidar que tu ofensa destrozó un corazón que no precisó más. Que para vengar mi absurdo y gran dolor. Corre cuanto quieras por el campo de manera que sepas que yo no te pueda localizar. En mi bandolera hay una bala que te espera porque un tipo desespera desde que no estás. Serás mío, ya nunca serás de nadie más. Daños y perjuicios deberás pagar. Y si bien te vas, no puedo olvidar que tu ofensa destrozó un corazón que no precisó más. Que para vengar de absurdo y gran dolor. Serás mío, ya nunca serás de nadie más. Daños y perjuicios deberás pagar. Y si bien te vas, no puedo olvidar que tu ofensa destrozó un corazón que no precisó más. Que para vengar mi absurdo y gran dolor. Te vas, no puedo olvidar que tu ofensa destrozó un corazón que no precisó más. Que para vengar de absurdo y gran dolor. El bicho reactor.